Estamos muy contentos porque es el primer partido que ganamos así, ¿sí? De atrás, 15 puntos abajo, no lo entregamos, tuvimos la cabeza dura todo el partido y estos son pasos adelante que da el equipo porque nos demostramos a nosotros mismos que no hay que rendirse, que tenemos que ir para adelante todo el tiempo. Y la verdad que era muy difícil no rendirse, nos salían mal las cosas, estábamos 15 puntos atrás, no estaban dominando, jugábamos al ritmo que ellos querían, no lo podíamos. Y la verdad que lo pudimos dar vuelta al partido teniendo la cabeza muy dura, independientemente aprovechando algunas cosas que obviamente me parece que ellos sintieron en ese partido de la gira. Pero bueno, me parece que nosotros estuvimos bien en ese aspecto, ¿no? Pudimos dar un paso al frente y ganamos un partido luchándolo, ¿sí? Creo que no jugamos bien, pero ganamos un partido luchándolo y este equipo había ganado únicamente hasta ahora cuando había jugado bien. Eso obviamente que es el análisis, digamos, de lo que se pudo ver, ¿no? Vos como entrenador del equipo y conociendo cuáles son las virtudes y los defectos del equipo, técnicamente, tácticamente, ¿dónde lo fueron primero limando? Porque fue un laburo a largo plazo. Fueron limando los puntos, ¿dónde crees que estuvo la clave? ¿O las claves? Me parece que pudimos entorpecerle un poco el circuito ofensivo de ellos y a partir de empezar a correr. Y no corrimos bien. La verdad que hemos recuperado muchos balones en el segundo tiempo y los definimos mal, pero de todas maneras me parece que le ensuciamos mucho los pases que en el primer tiempo habían sido demasiado fáciles, todo, habían pasado muy fácil la pelota. Ellos tienen muy buenos jugadores que se pasan bien la pelota y cuando los deja jugar realmente son bravos. Entonces la verdad que me parece que le pudimos ensuciar mucho más eso nos permitió correr, eso nos permitió estar en juego, pero la verdad que me parece que la virtud más grande es esa, ¿no? Nos sacaron 15 y no nos rendimos y seguimos luchando y seguimos yendo con nuestras armas hasta donde podíamos, ¿no? Yo creo que fue un tema de corazón que tiene explicaciones tácticas, pero me parece que lo que hay que resaltar es eso. Se puede hablar de corazón y se puede hablar de carácter. No, las dos cosas, sí. Sí, me parece que corazón y carácter, las dos cosas, sí, es cierto. Porque la verdad que cuando fueron a buscar el partido, ellos estaban dominando el juego, no solamente el marcador, sino el juego. Como dijiste recién, le ensuciaron bastante el circuito. Ya Dodson no recibía tan fácil la pelota en el uno contra uno, que es un tipo grande que juega bien al básquet. Ya Whiter tampoco tenía la injerencia que tuvo, sobre todo en la primera parte. Y los bases ya no estaban tan cómodos a la hora de jugar. Eso, le ensuciamos mucho el partido, apostamos por tres petizos. La verdad que Baluzzi había hecho un buen primer tiempo, pero fuimos con los tres petizos, con los tres externos para presionar. Fernando hizo un partido colosal, realmente. No, físicamente es un animal. Una cosa increíble lo que hizo. Se lo va a buscar bien arriba. El esfuerzo físico que hizo es un animal. Y la verdad que todo pusimos el cuerpo. Y después jugadores que yo sé que no son útiles a la vista, que no suenan bien, pero la verdad que estoy muy contento porque Philip Lockett hizo un esfuerzo inmenso por jugar, estaba con un esguince y termina agarrando el rebote ofensivo que prácticamente define el partido, porque agarra el rebote y la saca para atrás y nos va a hacer los dos tiros libres. La verdad que esas cosas son cosas que ponen contento, porque son jugadores claramente que no tienen un talento ofensivo que les permitan desempeñarse y hacen un esfuerzo muy grande por poder jugar. Y cuando hacen ese esfuerzo y nos ayudan a ganar, siempre estamos muy contentos con esos jugadores. Más allá de los dos puntos de la victoria, ¿por qué sirve de la manera que se ganó? ¿Para qué crees que sirve? No, primero sirve porque hay que ganar todos los partidos. Eso está claro. Cada partidito que suma, nosotros estamos... Ya no queda tanto. Hoy es el partido número 19 que jugó el equipo. Estamos 11-8. La verdad que estamos contentos con esa situación. Vamos a dejar la gira ahora a buscar igual, pero la verdad que estamos contentos con esa situación. Antes del torneo nos decían que íbamos a estar 11-8. Estábamos todos contentos. ¿Firmaba? Sí, claro. Después algunas cosas nos decepcionaron, que yo vinimos, ganamos 5 partidos seguidos de visitante y pensamos que teníamos ganas de local y nos llevamos la pared por delante. Lo lógico. Sí. Pero bueno, se festeja porque por la forma. Porque levantamos un partido que estaba cocinado. Sin Kemp. Sin Kemp, aparte, que no es un detalle. Sí, bueno, las ausencias, la verdad que en 38 partidos va a tener ausencia. Todos van a faltar algún partido y hoy faltó Kemp. Y bueno, teníamos que reemplazarlo entre todos. Y lo importante, más allá del reemplazo, es que el equipo dio la cara, luchó y pasaron un montón de cosas para que el equipo se rinda y no se rindió. Y a veces eso tiene un valor agregado importantísimo.